Hola a todos amigos de Vidas en Red y de Facción Rebelde. ¿Qué tal estáis? Bueno, pues hoy quiero hablaros de varias cositas. Estoy a brazo partido luchando con el Lenovo, el portátil Lenovo. Portátil que me ha gustado mucho por la configuración que tiene, por el rendimiento que me está dando, porque pesa poco, porque tiene una batería decente para ser lo que es, porque tiene unos altavoces muy buenos, bueno, muchas razones, todas exceptuando la webcam, que es una webcam que en condiciones de poca luz es bastante pobre. Es una webcam HD, pero HD no significa nada. Si hay buena luz, pues es una webcam bastante decente, si hay poca luz, es una webcam muy mediocre, muy mediocre. Por lo demás, me gusta todo. Me gusta hasta el aspecto choni que tiene con su teclado retroiluminado en rojo. Me gusta mucho. Bueno, ¿qué ocurre? Pues el portátil tiene una gráfica y tiene una resolución tan alta que venía configurado por defecto para 3048 por 2000 no sé cuánto. O sea, una cosa muy alucinante. La verdad, yo no necesito tanto ni hago cosas de tanta precisión. Es más, esa configuración, ¿qué me suponía? Me suponía que empecé a instalar programas de edición de vídeo y, madre mía, muchos programas se veían mal, muy mal. Los iconos dentro y las opciones de menú dentro de esos programas se veían realmente pequeño. Y eso, la verdad es que me ponía un poquillo de los nervios, así que bueno, he tenido que hacer algunos pequeños cambios. Básicamente los cambios que he tenido que hacer han sido pues jugar con las configuraciones, jugar con las resoluciones. Al final lo he puesto a 2000 y pico y le he puesto los iconos más grandes y ya pues sale aceptable. Una cosa que para mí es muy importante es el tema de la edición de vídeo. Primero, que el formato en que graba mi cámara Panasonic, que es un formato, creo que es propietario de Sony, que es el formato AVHD o algo así, o AVCHD, algo así, no sé. Empieza por AV, eso seguro. Y ese formato, bueno, pues hasta hace poco no todo el mundo lo interpretaba. Y yo una cosa que hago en unos vídeos que grabo, pues es que grabo la pista de vídeo por un lado y la pista de sonido por otro, para que luego la monto y el sonido es perfecto, porque es un sonido que sale de un sistema de sonido, una mesa de mezclas y tal, y el vídeo que graba, pues el vídeo que graba mi cámara, que es un vídeo fantástico. Bueno, Windows tiene una aplicación que es muy sencilla, se llama Movie Maker y es un editor de vídeo. Permite hacer casi de todo, pero hay algunas cositas que no permite hacer, ¿no? Pero bueno, no sabía si iba a poder hacer el tema este de montar la pista de audio por separado y bueno, acabó. Además, lo bueno que tienes con Movie Maker es que es muy simple, con lo cual la curva de aprendizaje es mínima. Así que lo he montado, he sincronizado la voz, o sea, el movimiento de los labios con la voz, que me ha salido a la primera. Y bueno, ha sido increíble. Hay dos cosas muy buenas que le he visto a este equipo, ¿no? A este portátil. El primero, cuando yo importaba una película, de iMovie, a ver, lo digo para aquellos que dicen que si ya estoy despotricando de Mac, ¿no? A mí me encanta Mac OS, me flipa. Pero bueno, como todo, hay cosas que uno tiene mejor, otro tiene peor, y por ejemplo iMovie tardaba tiempo primero en importar la película y luego ya cuando exportas el vídeo ya montado, pues tardaba bastante tiempo. iMovie quizá porque sea más sencillo, quizá porque el portátil Lenovo es este que estoy usando, es muy potente, pues me permite pues exportarlo súper rápido, súper rápido, y eso para mí es una grandísima ayuda, porque yo todos los todos los domingos edito el vídeo, ese vídeo, que es un vídeo que dura unos 40 minutos y me lleva tiempo hacerlo, y la verdad es que lo he hecho en unos 30 minutos menos que con iMovie. Para mí eso es mucho. Ahora, ¿qué cosas tiene iMovie que no tiene Movie Maker? Bueno, hay una cosa que tiene iMovie que está muy bien, que es el efecto fade in, fade out de la pista de audio. Es una tontería, pero yo lo uso mucho. Entonces, una de dos, o yo no sé dónde está, tendré que buscarlo, o bien tendré que usar otro editor de vídeo. Estoy probando con el Sony Vegas, que me pasaron un enlace piratoide, y bueno, voy a probarlo de mientras, no he conseguido craquearlo, pero bueno, la verdad es que voy a hacer una cosa, y es, yo lo uso mucho y voy a tener los 30 días de prueba, y si me convence, me lo compro. Son unos 60 pavos lo que vale, y me parece un precio que no es el más barato, pero bueno, si es una herramienta que vas a usar mucho, es razonable. Probé también CyberLink, pero me daba errores. Y eso me... Bueno, ya lo he desinstalado. O sea, no probé la... Me bajé la demo, pero directamente lo he desinstalado. Y luego tengo un editor de vídeo gratuito, que se llama SVHD o no sé qué, Video Editor. Y todo el mundo habla muy bien de ese editor de vídeo, y no lo he probado. Es un editor de vídeo gratuito y libre. Y voy a ver qué hay. Es una de las cosas buenas que también hay en Windows, ¿no? Que hay mucho software libre. Yo uso muchísimo software libre en mi configuración de Windows. Hombre, ya porque pago la licencia de Office, pero antes de usar Office usaba LibreOffice. Pero es que el cliente de correo Outlook, sigo sin apañarme con Outlook. Seguro que es completísimo, pero al final uso Mozilla Thunderbird, que es estupendo y que además me permite migrar mis cuentas de un PC a otro súper fácil. Si le das a ejecutar porcentaje app data porcentaje, copias la carpeta Thunderbird y te lo llevas al nuevo PC una vez que has instalado Thunderbird y ya tienes todo. Por ejemplo, yo una cosa que uso mucho en Thunderbird, que son las plantillas de respuesta. Por ejemplo, parte de mi trabajo implica pues mucho trabajo de correo electrónico, que hoy en día es normal, ¿no? Pues por ejemplo, paso ofertas, ofertas, aplazamientos de pago, ofertas a colectivos. Y claro, todo eso, pues al principio me ponía a redactarlo. Luego ya me dije, caramba, esto hay que hacer plantillas, que me queda súper profesional. Y tengo una cantidad de plantillas que cubren casi todas las opciones que hay de las ofertas que suelo hacer. Básicamente puedo tener como 15 plantillas de propuestas comerciales. Y me resulta sumamente cómodo. Así que todo eso lo tengo, ya lo tengo en Thunderbird, lo tengo tanto en el Lenovo como en la Surface. Y eso, genial. Bueno, hasta aquí la parte de cacharreo, salsa roseo personal. Voy a hablaros de otra cosa, de un podcast que estoy escuchando, que ayer os dije que era el podcast de Wire, de la revista Wire, y no es de la revista Wire. Es otro podcast que os voy a decir ahora, un segundito, os voy a decir cómo se llama, para hablar con un mínimo de propiedad. Espero que... Por cierto, os recomiendo el podcast Campamento Krypton. Vale, el podcast se llama Gadget Podcast. Gadget Podcast. Y está muy bien, me parece muy profesional. Lo hacen bloggers especializados y periodistas. Y mola muchísimo. Bueno, pues una de las cosas de las que se habló en el Google I.O. fue el tema de las Oculus Rift baratas. Es decir, este visor hecho con cartón, donde pones tu smartphone y ese cartón, ese chismecito que vale $5, pues se transforma en un visor de realidad virtual. Sabéis que nuestros teléfonos, nuestros smartphones, tienen acelerómetros, aparte de la pantalla. Con lo cual, pues con este visor de cartón, que es un do it yourself, un hazlo tú mismo, te lo montas y encajas tu smartphone allí y se transforma en un visor de radio virtual que, como dicen ellos, no es 100% perfecto, pero te da una experiencia inmersiva real. El otro día un querido amigo mío, que no oye mi podcast, por cierto, muy mal hecho, Dani, él trabaja en Media Market y a los vendedores de Media Market pues les dieron un taller de formación y una de las cosas que probaron fueron, pues probaron las gafazas casco de realidad virtual de Samsung y bueno, pues muy chulo, ¿no? Bueno, ¿esto por qué es importante? ¿O por qué yo creo que es importante? Primero, ya sabéis que la gente de Google, los empleados de Google pueden destinar un 20% de su tiempo a proyectos personales. Este proyecto personal está realizado por ese tiempo extra que Google concede a sus empleados. Y mira tú qué bien, pues ha salido un proyecto chulísimo. Primero porque es muy barato. Es decir, cualquier visor de RV vale un pastizal. Y estos son 5 cochinos dólares. Segundo, es cierto que no va a ser una experiencia fantástica de realidad virtual. Eso es cierto, ¿no? Pero es una experiencia muy tocha, muy cercana de realidad virtual. Y esto abre un mundo de posibilidades alucinante. Sí, lo sé. Estáis pensando en Oasis. Oasis, que es el entorno de realidad virtual que aparece en la alucinante novela Ready Player One de Ernest Cline, que va a sacar dentro de poco su siguiente novela que se llama Armada y ya está en prerreserva en Kindle. Bueno, pues cuando tú lees la novela Ready Player One y hablas de esos visores de realidad virtual donde te metes en un mundo persistente, un mundo, un entorno de realidad virtual que incluye una escuela, donde puedes ir a la escuela, tienes tus clases, tus juegos, incluye desafíos, incluye comercio y economía como un mundo donde tú puedes hacer tus trabajos, puedes trabajar en soporte técnico, puedes trabajar en muchas cosas. Y bueno, para los más ricos, aparte de las gafas de realidad virtual conectadas a la consola, una especie de Xbox del futuro, es que esto de lo que habla la novela no está lejos de la realidad, pero para nada está lejos de la realidad. Es decir, tenemos ya la tecnología. No estamos hablando de coches voladores, no estamos hablando de teletransporte. Estamos hablando de realidad virtual, más o menos cutre, pero que funciona. ¿Por qué? Porque lo más importante de esto es que tenemos internet y tenemos smartphones. Bueno, pues esto está empezando a llegar. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Y esto es lo que vaticino. Y, a ver, no está hablando con Verso Davos, está hablando con Verso. Estoy siendo lo más sensato posible. Pues la gente va a empezar a probar las Oculus Rift baratas. Estas de proyecto de Google, de gafitas de cartón, corta pinta y colorea. Y se van a empezar a desarrollar aplicaciones pues para esto. Por ejemplo, ahora mismo Google, con la aplicación que ya existe, que es Google 360, en Google Maps 360, tú puedes dar paseos virtuales en ciertos sitios. Por ejemplo, te puedes ir al Cañón del Colorado y tú, que eres un andaluz que vive en Madrid y que a lo mejor no has visto mucho mundo, te puedes ir al Cañón del Colorado y caminar y ver las alucinantes vistas. Puedes hacer rutas por los Alpes o puedes recorrer parte del Camino de Santiago y verlo y caminar. Hace tiempo vi un vídeo de YouTube de dos flipaetes. Hicieron una carrera a los Forrest Gump. Es decir, se fueron de la costa este a la costa oeste de Estados Unidos, o al revés, no me acuerdo, usando Google Maps. ¿Sabéis que en Google Maps, el Google Street Maps, que también es inmersivo, ¿no? Google Street Maps, pues tú puedes ir dándole la flechita de siguiente y puedes ir avanzando. Esto es muy chulo. Y a mí, por ejemplo, a nivel profesional, pues cuando voy a visitar un sitio, aparte de ver la dirección, me gusta darme un paseo virtual por ese entorno y ver cómo son las calles, dónde tengo que girar, dónde está la boca de metro, la de autobús, cómo ha cambiado todo. Y luego, cuando ya llego físicamente a ese sitio, pues ya, por decirlo así, es como si hubiera estado ahí. Bueno, pues esto ya es posible y con unas gafas de inmersión, pues puedes practicarlo. Pero pensad en el tema de juegos, ¿no? Que para mí es lo que menos me preocupa. Un juego como Minecraft. Minecraft es un juego, como juego, tiene muchos aspectos, muchos puntos muy débiles. La resolución, los cuadritos, es un juego bastante chorras, pero es un juego muy inmersivo. ¿Se podría jugar a Minecraft con unas gafas de inmersión? Sin duda, sí. La siguiente pregunta es, ¿Minecraft está ya preparado para jugar así? Sí, solo haría falta calibrar el acelerómetro para que tú, conforme fueras moviendo las gafas de inmersión, fueras recorriendo tu isla de Minecraft. Esto ya es una realidad y esto ya es algo posible y es alucinante. Pero, como he dicho, los juegos no me preocupan tanto. Lo que me preocupa, o sea, lo que me interesa mucho son aplicaciones útiles de verdad. Por ejemplo, telemedicina. Por ejemplo, educación. Chicos, vamos al Museo del Prado. Poneros vuestras gafas de inmersión y vamos a empezar a recorrer, pues, todo esto. Se puede hacer. Chicos, vamos a hacer un tour por, yo qué sé, cualquier sitio, el cuerpo humano. Y ahora, aquellos que veáis los dibujitos de Érase una vez la vida, pues nos vamos a meter por la arteria radial y vamos a recorrer el sistema circulatorio. ¡Bah! Eso es alucinante. Y amigos, que ya es posible, que ya es posible. Tenemos smartphones que hacen cosas chulísimas. Ahora, ¿qué es lo que tendrían que mejorar? Pues tendrían que mejorar lo que son las gafas de inmersión. Que no sea mirar una pantallita con dos lentes, sino que podamos tener cascos de inmersión con un precio de $200, que sería el precio adecuado, que tú conectas a tu consola y Ready Player One acaba de hacerse realidad. ¿No os parece alucinante? Para mí, desde luego, que lo es. Esto, en el momento que tengamos ya más depurada la técnica de las gafas de inmersión o lo que serían los cascos de inmersión, esto va a producir un nuevo salto a un nuevo internet. Ya no vamos a hablar de navegar entre páginas web o canales de vídeo o canales de audio. No. Esto va a hacer que cambie la interfaz de internet a una interfaz tipo mundo. Mundo Oasis. Donde tú no vas a una página y tecleas youtube.com. No. Tú te vas al edificio de Google y ahí te sientas en la sala de proyecciones y vas seleccionando los canales de vídeo que quieres ver. O te vas al salón recreativo de NVIDIA y ahí seleccionas los juegos y te pones a jugar a juegos inmersivos. O ahí te vas al salón de conferencias de Cisco y mantienes una entrevista con unos proveedores de Taiwán y mantienes una conversación de negocios. Amigos, de verdad, estamos ante un cambio de paradigma que va a hacer que cambie lo que es el internet. Lo siguiente, pues se crearán sillones o plataformas, ya las hay, ya hay prototipos, lo hemos visto, donde una plataforma donde tú puedes ir andando, moviéndote, dando pasos adelante, atrás, y vas disparando, solo que empecé con un casco de realidad virtual, pues es con pantallas que te rodean, un entorno de pantallas circular tipo IMAX. Pero ahora con estos cascos, con estas gafas de realidad virtual, pues va a ser mejor. ¿Hay dinero? Por supuesto que sí. ¿Hay posibilidades de vender, de negocio, de de que las empresas sigan sacando prototipos. Pues sí, y además, esto coincide con otra situación. La situación en la que coincide es que hemos llegado a un punto, amigos, en los que ya los smartphones no tienen interés. Que hemos llegado a un punto de desarrollo de smartphones donde los smartphones de gama media alcanzan a los smartphones de gama alta. Y en eso estamos muy de acuerdo todos. Que ahora mismo ya hay smartphones de 200, 250 pavos que no tienen nada que envidiar a los smartphones de gama alta. Y como decía el amigo Cabrera, al final el factor diferenciador va a ser la pasta. Perdón, el diseño. El diseño y el precio, claro. Por supuesto, la pasta. Entonces, oye, pues mira, este es más bonito, más elegante, más delgado, más así, más asá. Pero tú te vas a poner... Bueno, ya hoy en día te pones hombro con hombro con un tío que tiene un smartphone de 800 pavos. A ver, fotos. Hombre, pues sí, este es mejor. Pero oye, mi BQ6 hace unas fotos muy dignas, ¿eh? Pero muy dignas. Oye, juegos. Pues sí, a lo mejor no podemos jugar a todos los juegos. Pero es que del catálogo de juegos que hay puedo jugar a casi todos y súper bien. Sonido, fantástico. Pantalla, súper nítida, colores estupendos, todo fenomenal. Pues mira, ahí tenemos una situación en la que se han emparejado los teléfonos y los precios, pues son dispares, pero la tecnología de la gama media ha alcanzado la gama alta. ¿Y qué ocurre? Pues bueno, que en países como China se están empezando a vender menos teléfonos móviles. Como que ya la telefonía móvil no tiene tanto interés. Y esto va a llegar a Europa. En Europa todavía no nos hemos dado cuenta y seguimos gastando a lo bestia. Pero va a llegar un momento en el que los fabricantes digan, joder, macho, es que aquí no hay negocio. O sea, yo me puedo gastar en publicidad lo más grande, pero es que del LG tal al LG tal o del iPhone tal al iPhone tal, es que no. Y luego Apple sacará sus gafas de inmersión. Y luego Samsung... pues irá mejorando, que siempre va un poquito por delante, irá mejorando sus gafas de inmersión. Y entonces ya empezaremos todos como locos a comprarnos las gafas de inmersión tal, las gafas de inmersión cual, y a gastarnos 400, 500, 800, 1000 pavos o lo que sea para ir mejorando la experiencia de inmersión, a gastarnos pasta en mundos persistentes, en juegos de inmersión y todo eso. Así que, bueno, no, a mí me parece desde luego... unas posibilidades muy, muy interesantes que creo que vamos a disfrutar todos y que creo que, a no ser que haya una guerra atómica, vamos a ir aprovechándolas. Bueno, pues ese es mi desvarío de hoy. Un saludo, amigos, y hasta pronto.